Fábrica de aberturas de aluminio El Ancla. 40 años de experiencia en la fabricación de aberturas de aluminio. Obras en toda la provincia de Buenos Aires. Materiales de primera calidad. Líneas estándar, media y alta prestación. Aberturas de PVC, madera y chapa. Ventas por mayor y menor. Showroom, acceso Pedro Gutiérrez 1761. Fábrica, Gobernador Arias 247. Mail, elanclaf@gmail.com. Teléfono 02227-491282. Roque Pérez. Esta es la 106. Siempre una canción. Encontraron dos ahorcados ahí. Y dice que por las declaraciones de los vecinos, todo concuerda. Muchachos, le aviso que mañana está pronosticado, que está en lluvia para mañana, le aviso. Que me pisen. Nos vamos, son las 12 y 7. Después de la 106 cumbiera nos tenemos que ir. Pero antes vamos a saber quién se lleva los regalos de esta mañana. Tremendo. Muchas gracias. Tremendo, la cantidad de mensajitos que han llegado hoy, inclusive con consejos. Tremendo. Muchísimos consejos. Gracias a todos los mensajetes que llegaron. Teníamos para regalarte, en realidad tenemos para regalarte hoy, ya está regalado, ahora vamos a saber quiénes son los ganadores. Dejamos para el final el descanso. Tenemos la pizza de la Juana, que te regala una pizza espectacular. Una pizza hecha con el amor que solamente Roberto y Alfredo le pueden poner a este bollo para que se convierta en una pizza. Exactamente. Están en Cabral 3455 y la pizza, como la que vamos a regalar ahora, la podés pedir vos también, ¿eh? Al 432424. ¿Cuál es la variedad que como yo de la Juana? Es la tuneada. Que no sé si no le habían cambiado el nombre. Creo que le habían puesto algo de 106. Pero la tuneada es muy picante, solamente para bien machos. Así que te aconsejo que no la pidas porque es solamente para mí. Pero si la querés probar y te querés arriesgar, podés. La pedís al 432424. Vamos a ver quién se lleva el regalo de esta mañana. Ah, salí yo, me dicen en la quiniela, yo soy el borracho. Nah, jamás. No, vamos a ver quiénes son los ganadores de los sorteos. en este mediodía, después de, la 106 cumbiera, no, que, creo que no quedó nadie. La pizza de la Juana se va para Cazón. Se la ganó Lucía, que la va a tener que venir a buscar, ¿eh? Pizza de la Juana. Ahí en Cabral 3455 la tenés que retirar. Vamos a ver quién se lleva la cena de Galway, que nos escribió a qué hora. A las 9:05. María de 25 se va a tener que venir a Saladillo con alguien, anda a saber con quién, para compartir la cena de Galway para dos personas para esta noche, con los platos de la nueva temporada y los clásicos que hace Facu, que son tremendos. Saludo enorme para Facu de allí de Galway, que cuando voy me hace unas verduras grilladas que son espectaculares, que vos también las podés pedir. Yo le pregunté y me dijo, si me avisan un ratito antes, sí. Las verduras grilladas son espectaculares. Si estás comiendo light, te recomiendo las verduras grilladas que hace allí el amigo Facu en Galway. Si no, tenés una carta enorme que se va renovando y están los platos de la nueva temporada. Son espectaculares. Así que María se va a venir de 25 esta noche seguramente a compartir con alguien, porque para dos personas, la cena de Galway. Algún día la tengo que traer a Andrea de allá, del descanso, a comer a Galway. Bueno, y lo voy a llevar a Pablo a comer al descanso también. Voy a intentar una llamada por WhatsApp. Si no funciona, después llamaré normalmente. Pero quiero probar, ya que estamos con la nueva tecnología, quiero intentar una llamada por WhatsApp. No sé si es ganador o ganadora. Nos enteraremos. ¿Me atenderá? Debe ser una niña, porque tiene una flor, una rosa blanca, me parece que es en la imagen del WhatsApp. Intentando llamada de WhatsApp con ganador o ganadora de hoy. Bueno, ojalá que después atienda cuando llamemos normalmente, ¿no? Intentando llamada de WhatsApp con ganador o ganadora de hoy, que no estaría contestando, ¿eh? No estaría contestando la llamada de WhatsApp y estaría como no yendo a comer al descanso esta mañana, ¿eh? Hola. Sí, buenos días. Buen día. ¿Con quién hablo? Con Fabiana. ¿Cómo está, Fabiana? Muy bien. Bueno, me alegro. Les escribiste tempranito hoy. Tempranito, porque ¿sabes qué? Tengo una amiga en Roque Pérez que me invitó. Y bueno, entonces yo me anoté y acá estoy. O sea, ¿escribiste porque te dijo una amiga que escribieras? Claro. Mirá qué bueno. ¿Y con quién estás ahí que se escucha que te tiran algo de fondo? Con Florencia, ¿con quién voy a estar? Con Florencia, mira vos. Pero Florencia no va a poder ir porque se está cuidando. Sí, se está cuidando, está en línea igual. Pero no va a poder ir al descanso, Florencia. No, voy yo. Vas me vos. Toca a mí. Fabi, mirá cómo está como loca Florencia. No, vos no vas, Flor, olvídate. No vas. Escuchar a mi mamá en la radio. No, buen sí, día. Pero buen día. Vos no podés ir al descanso. Aparte, dale un descanso a Fabi que vaya con algún. Con alguna amiga. Con alguna amiga. Exactamente, con alguna amiga. Bueno, Fabi, contame, bueno. ¿Con quién más estás? ¿Está Flor? ¿Está quién más? Estoy con Florencia y Romina recién se retiró porque tenía el acto de la tradición de los niños. Perfecto, buenísimo. Y acá estamos con Flor las dos. Pero contame a dónde estás, porque la gente no sabe, nosotros porque nos conocemos las estoy voces. Estoy en Tenaglia Turismo. Ahí está, Fabi de Tenaglia Turismo. Acá estamos preparándonos para la Expo Turismo Local. Buenísimo, ¿cuándo mañana es? Mañana se desarrolla en la Plaza Principal de Saladillo a partir de las 16 horas. Genial. Buenísimo, la tenés que llevar. Estamos a full con eso. Sí. Que compartimos con todas las agencias de la localidad. Ah, claro. Repetime, ¿a qué hora es en la plaza mañana? mañana a las 16 horas. A las 16, con la fresca. En la plaza principal, con el auspicio de la municipalidad de Saladillo. Genial. Yo lo que quería pedirte también es que en algún momento, no sé si ahora, porque ahora es una oportunidad para que te vayas a relajar y a pasarla bien al descanso, Fabi. Pero a mí me encantaría que la lleves a Bochi algún día al descanso. Bueno, listo. ¿Qué querés que te diga? O sea, me encantaría que un día las lleves a vos. Lo tengo en cuenta y en cuanto mami esté dispuesta, justamente este fin de semana tiene un evento, pero es muy la oportunidad la es como muy es eventera, Bochi. Es eventera la Bochi. Sí, es eventera. Es eventera. Bueno, ¿a quién te gustaría saludar como para ir cerrando? A ir cerrando, bueno, a ustedes les agradezco mucho esta oportunidad que nos dan. Sí. Y a mi amiga Nelly, que es la que marcó en eso. No te puedo creer. Nelly metió otra vez el dedo. No, es tremenda, Nelly. Tremenda la Nelly. Así que mañana rumbo a Roque Pérez. Termina la expo y me voy a Roque Pérez. Bueno, le agradezco mucho a Nelly también porque nos hace un poco de difusión de la radio, así que ahí está. Bueno, pasalo lindo. Lo único que te voy a pedir, como siempre le pido a todos, sí, una selfie, sí, con Andrea, que la vamos a publicar después en la106.com. Perfecto. Y un título de cómo la pasaste. Perfecto. Dale. Quédate tranquilo que me comprometo a eso. Dale, buenísimo. Un beso grande para todos ahí, para todos los tuyos y que lo pasen. Gracias. Lindo. Muy amable. Un beso. Chau, chau. Chau. Bueno, ahí estamos con Fabi, que no se podía perder la cena del descanso. Claro. Ahí está. Bueno, mañana después de una tarde ajetreada que va a tener ahí en la plaza a la noche como corolario, está buenísimo ir a cenar al descanso. All right. Bueno, gracias. Los mensajitos de último momento los voy a contestar y nos vamos. Ahí está Facu de Galway. Hacemos intercambio, dice, tal cual, obvio. Nos estaríamos yendo a la pausa. No, a la pausa hasta el lunes, olvídate. Vamos a compartir la farmacia de turno y nos despedimos. La Nelly está con todos. Qué raro suena eso, Mirá lo que pasaba mientras iba a la cumbia. Mi señora, Ivana de 25, estaba tendiendo la ropa en el tendal de una punta a la otra. No terminaba más. Sacá la cumbia, dice Amadeo de 25. Esto pasaba mientras iba a la cumbia, No, es tremendo. Explotó el WhatsApp, se derritió. No, las Mellis ahí en su hogar estaban como locas. Les encanta musicalizar, lo que saben de cumbia estas chicas. Tremendo. Bueno, nos vamos. Nos empezamos a despedir. Gracias a todos por participar en esta mañana en vivo de la 106. Acordate que esta noche está Oscarcito Espata y Juanito Peralta en el Pocas Plumas con muy, muy buen folclore. Fin de semana también para depilación exclusiva para verano, exclusiva para oyentes de la 106. Saludos también a todos, Nos vamos a ver cómo va a estar el pronóstico, qué dice el pronóstico en este momento para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Y nos estaríamos yendo. ¿Viste, Crónica, cómo mezcla tiempos verbales que quedan llamativos? Son horrores de gramaticales los que hace Crónica, pero son graciosos. Nos estaríamos yendo después de... Después de la farmacia nos estaríamos despidiendo. Exactamente, así que tengas un lindísimo fin de... Pásalo realmente lindo. Excelente fin de para todos. Mucho calor va a ser el fin de semana para compartir para todos los eventos que están programados. El domingo se viene la final de Saladillo Canta ahí en el CFR. Vamos a estar seguramente y nos vamos a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. A ver si compartimos todo el fin de, dale. Para hoy viernes 10 en Saladillo, Farmacia Libertad. Mañana Fullerat y el domingo Juan Martín. Hoy viernes en 25 de mayo Lozano, el sábado Fernández y el domingo de Paola. En Roque Pérez está de turno hoy Farmacia Argentina y sábado y domingo Farmacia Lara. Y hoy y todo el fin de semana en Alvear, Farmacia del Pueblo. Que lo pases lindo, Acordate, mañana vamos a tener